El Tribunal Central de la República Popular Democrática de Corea devolvió el día 13 al norteamericano Otto Frederico Van Bio, que cumplía la pena de trabajo, a su país según el veredicto dictado este día desde el punto de vista humanitario.